una inauguración importante, el Carrascal en esta oportunidad, ¿cuál ha sido la inversión, mucho trabajo detrás de esto? Sí, la verdad que sí, es una obra que comenzó en el año 2022 y bueno, la hemos podido terminar ahora. Se ha hecho una refuncionalización y una consolidación de las estructuras a los fines de que podamos estar disponibles en la planta alta. En la planta baja vamos a tener todo el informe turístico de la Secretaría de Turismo más la División de Estadísticas, y también hay un sector para la parte privada, para las agencias de viaje o los operadores turísticos, para que puedan promocionar y vender sus productos y sus servicios. La idea es que cada visitante, cada turista que entre acá al centro, si quisiera, pueda llevarse toda su estadía ya armada, programada, con la reserva de alojamiento, reserva de locales gastronómicos, la posibilidad de contratar transfer o excursiones, o sea que puedan tener todo a disposición acá dentro de lo que es este edificio, que es absolutamente emblemático para la provincia de San Juan y que forma parte importante de lo que es el patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la provincia. ¿Trabajo con los privados? ¿Cómo será? ¿Habrán algunas oficinas dedicadas a ello? Exactamente, hay box específicos para el sector privado, y obviamente que el trabajo en lo público y privado es lo que a nosotros nos caracteriza, es lo que nos pide el gobernador. De hecho, ustedes han visto acá que hay un montón de operadores y presidentes de cámaras que han venido a apoyarnos, que están muy contentos con el lugar, y la verdad que nada, agradecerle obviamente al ministro de Infraestructura, al arquitecto Fernando Perea, por su laburo, por su trabajo, por su predisposición, por su generosidad. Y obviamente que es muy fácil trabajar con ministros como el arquitecto Perea, en lo cual el trabajo interministerial que nos pide el gobernador también es muy importante. Ministro, el tema precios, ¿cómo se va a hacer en esta temporada? ¿Cuáles son las sugerencias que van a haber desde el ministerio? Porque se ha establecido una fuerte competencia con el exterior. Sí, bueno, esto es algo que nosotros lo hablamos con los privados, pero nosotros más de sugerir no podemos intervenir en las economías particulares o las contabilidades particulares de los privados. Sí, obviamente sabemos que hay una fuerte competencia, no solamente con el exterior, sino también con el interior de la provincia, del país, digamos. En todas las localidades importantes hay promociones, hay descuentos, y eso obviamente que nuestro sector privado lo tiene que tener en cuenta, y tenemos que generar esas posibilidades de promociones para poder captar a los turistas. Hay una polémica en Valle Fértil, no sé si ha tenido conocimiento en cuanto al destino de los fondos que iban para el Parque Chigualasto, ¿no compete para nada al ministerio? No, se ha pedido explicaciones a la información o a la rendición de cuentas que tiene que realizar el municipio, y nada más que eso. No es ninguna, hemos estado con el intendente, con todos los prestadores en el valle, he estado hace una semana, y ahora el viernes vuelve a ir el equipo de capacitación y de promoción de la Secretaría de Turismo, vuelve a ir a trabajar allá con el municipio y con todos los prestadores privados. No hay polémica, simplemente es una función que tiene que cumplir el interventor del ente y Chigualasto, y bueno, él considera que necesita explicaciones y las solicita, nada más. Gracias. Muchas gracias a ustedes, chicos.